Buenas, somos un grupo de alumnos de las Escuelas Técnicas Ragio. Nos presentamos, yo soy Sol. Yo soy Dafne. Yo soy Angie. Yo soy Joaquín. Y yo soy Maximiliano. Para este proyecto de radio vamos a traer un tema interesante con el fin de concientizar un poco más sobre cómo nos afecta emocionalmente a los jóvenes el uso de redes sociales. Nos vamos a centrar en ciertas virtudes y problemáticas, así como los pros y los contras. Un punto fuerte acerca de las redes sociales es la fácil interacción que se tiene a la hora de conectarse con personas. El hecho de poder mandar un mensaje y comunicarte con un familiar o un conocido hace que este sea un medio eficaz. También en consecuencia de esto y el fácil acceso a las redes sociales y a la comunicación en redes sociales genera una exposición también, una exposición pública, porque se puede decir muchas cosas. En varios casos podés hablar con personas que no sabés ni quiénes son. Pero otro gran punto de esta gran conectividad es que hay una gran fuente de influencia para inspirarse, de ideas, que ayuda mucho a la gente en su día a día, en sus trabajos. Además, hay grandes puntos de gente que hace influencia y hace hincapié en esto. Por otro lado, en el punto de los contras, podemos encontrar también la adicción a las redes sociales, conjunto con la ansiedad, el acoso, aislamiento, problemas de autoestima y muchos más, o la imagen pública que damos en las redes sociales. Bueno, con esta información podemos empezar a debatir un poco. ¿Qué les gustaría transmitir a los demás en este espacio? ¿Con qué situaciones se sienten identificados? ¿Qué es lo que les gusta? Yo creo que un tema importante, y no sé qué opinan ustedes, son los emprendimientos. El poder manejarte como quieras, publicar tu trabajo en internet, sin ningún jefe que te impida hacer lo que a uno te guste, y poder publicar a lo demás lo que vos querés. Sí, ya que el marketing tomó esta herramienta muy fuertemente, ya transmitiendo sus campañas, sus productos, llegando a nuevos productos, a nueva gente. Y se hizo muy fuerte en la publicidad, ya que ya la publicidad se ve más que nada en avisos de internet, pop-up, por ahí. Una gran influencia ahí de esta. Claro, sí, como vos dijiste, es una herramienta muy importante que se hizo casi vital hoy en día. Y como nombrábamos antes, el tema de la interacción es lo principal. Y nos preguntamos, ¿cómo nos comunicamos con los otros? ¿Cómo nos mostramos ante la sociedad, ante quien nos mira? Bueno, como la interacción, como decía Sol, es vital en las redes sociales. Hablando de hoy en día, un nene de, no sé, 8 años, 6 años ya tiene una red social, está a la vista del público todo el tiempo, como que está al tanto ya, ¿no? Exacto, onda, ya saben usar completamente un celular sin que vos te lo pidas. Tiene mucha exposición y eso es también grave. Cualquier persona puede verlo y son niños, no saben qué peligros hay detrás del celular o quién los está viendo ni siquiera. No, creo que eso es malo para mí. Sí, es muy importante el tema del control, ¿no? Que tienen que tener los padres sobre menores de edad, lo cual sabemos que es algo complicado para los padres, no es algo fácil, pero deja mucho para hablar. Hablando acerca de esto, un nene de no más de 8 años, al estar siempre con el celular, puede llegar a perder la facilidad al comunicarse con otras personas, ¿no? Al estar siempre pendiente de las redes sociales, todo este tema hacen que ya no se pueda comunicar como antes. Eso se puede evocar también a una adicción, más allá, tipo, niños de 8 años hasta jóvenes ya de 20 y tantos y prosiguientes, porque tenés, tipo, toda la facilidad y todo el alcance de un celular o de una computadora y todo el alcance de una red social. También como que perdemos la conexión cara a cara de una persona hablando. Es diferente hablar con alguien en un celular, texteando, a encarar una conversación. Como que se pierde esa, no sé, ¿cómo decirlo? Hay menos riesgo. También. A través del texto, a través del celular, es menos riesgo que hablar en frente, ¿no? Uh-huh. De una persona. Sí, también por eso facilitó estas comunicaciones. Probablemente de gente de otros países, gente que realmente no puede trabajar en oficinas y tiene que hacerlo desde casa y facilita tipo tener comunicaciones. Obviamente de menores es complicado. Aparte de eso, también existe la posibilidad de tener el miedo a perderse lo que pueda llegar a pasar, que se conoce como FOMO, que es miedo a perderse lo que pueda pasar, y tipo, estás tipo tan metido en las redes sociales, o estamos tan metidos en las redes sociales, que llegamos a estar dependientes de toda la información.